Photogenic. Shoot. En Mañanas de la X-103.9 está Beyoncé con Texas Hold'em. A mí me asombra que ese disco no esté nominado a nada en country. Complicado, sí. Porque no es muy puedo creer, yo no salgo de mi asombro. Y por ahí hablé con alguien que sabe de country y me dice que ese no es un disco de country. Yo decía, pero ¿qué disco oyeron entonces? ¿Es porque es afro? Yo no sé si eso sea... Puede ser. Ya. No sé. Pues, ¿qué otra respuesta habrá razón? Sí, quién sabe. Pero estoy aterrado. ¿Será? Sí. ¿Sí es el tema del racismo o qué? Yo creo que tiene un elemento ahí que es inevitable que suceda con ese género. Pues, me parece descomunal el racismo. Claro. Si se llegara a aprobar, uy, güey madre, qué cosa tan impresionante. Pero no hablemos de racismo, hablemos de hamburguesas. Ah, bueno. ¿Cuál es la mejor hamburguesa del mundo? Se llama La Singular. Por primera vez, un restaurante español o un restaurante que no sea de Estados Unidos, mejor, se lleva este premio. Este premio lo otorga 100 Burgers, que es algo así como la guía Michelin de las hamburguesas en el mundo, The World's Best Burgers, y escogió a esta hamburguesa que está ubicada, este restaurante ubicado en Valencia, en España, como la mejor del mundo. Tiene carne de vaca rubia gallega, que de entrada ya delicioso, queso cheddar madurado en Manchester, tocino crujiente, cebolla caramelizada y crema camembert. Muy bien. Dentro de un pan brioche. Eso pinta muy bien, esa hamburguesita suena muy bien. Tiene un buscando pan brioche. Tiquetes para España. Tiene un pan brioche que se hace a diario y una salsa barbacoa secreta. Ahí puede también estar pues la clave del asunto. Alex González, cofundador de este lugar, ha calificado este reconocimiento como un sueño hecho realidad, ya que el proyecto se creó con el objetivo de hacer una hamburguesa que fuese digna de ser considerada la mejor del mundo, y por fin lo logró. Así que ahí está, por si quieren ir a probarla, ustedes que van para Europa el otro año. Andrés me acaba de mandar la foto y esa hamburguesa se ve. No jodas. Uy. Amigos. Estas son Mañanas de la X103.9. Oiga, ¿tiene himnos? ¿Usted tiene algún himno? ¿Actual? ¿Del momento? Sí, señor. Uy, hay una canción que me parece buenísima y es la más reciente colaboración que nadie veía venir entre la Swedish House Mafia y Alicia Keys, que presentaron a finales del mes de agosto, cerrando el mes de agosto, en un lugar de Ibiza llamado Ushuaia. Esa canción se llama Finally. Feels like I'm falling in love de Coldplay en las Mañanas de la X-103.9, hablando de himnos, uno de ellos que acaba de salir para 2024. Hay noticias de Dave Grohl y de la hija de Dave Grohl. Parece que salieron fotos de la que sería la hija de Dave Grohl, que generó una noticia importante en el mundo de la música esta semana, luego de que el cantante de los Foo Fighters y ex baterista de Nirvana confesara una infidelidad a través de su cuenta de Instagram, lo que ha generado todo tipo de reacciones y, por supuesto, seguimientos de la prensa, del entretenimiento, entre los que se cuentan la aparición de estas fotos. ¿Qué ha pasado con eso? Pues imagínate que salió una foto de una bebé cogiéndole la mano a su mamá. En ese post dicen más o menos que My Sweet Roxy Johnny Grohl. Sale esta foto, se vuelve viral, en esa misma foto, en el texto, se hace como una declaración de amor de Valerie, supuestamente es quien publica la foto, y habla de su papá, y salió Dave Grohl a decir que eso es falso, que esa foto no es verdadera. No. Entonces, que no le hagan caso a eso, pero ya, ¿quién le cree a David? Es complicado. David. Entonces no sabemos si eso fue algo malintencionado, aprovechando todo lo que estaba pasando con Roll. Él dice que esa foto no es real, que es mentira, así que bueno, por lo menos así va hasta ahora el caso, con una foto falsa, según él, de su hija, y un texto falso también de ella. Y eso se va a poner más feo, ¿no? Pero feísimo, si ya está feo. ¿Qué fue lo primero que uno alcanza a ver y que en el comunicado, ¿no? Que es cuidado con los niños. Pilas, que hay niños involucrados en esta historia, en esta noticia. Estoy contándolo, pero por favor, cuidado con los niños. Y lo primero que hacen es poner una foto de un bebé. Poner una foto de un bebé. No, y es terrible porque en la postdata... Esta es la era en la que vivimos. Sí, y en la postdata dice, Roxy, cada vez que yo te veo, veo la cara de tu papá. O sea, de verdad, el texto es una cosa muy seria, de verdad. Es. Y si lo hicieron así, hay gente mala. Mala, muy mala, te digo. ¿Qué ganas? De verdad, es... Ahora, si es verdad, también, qué necesidad. Oye, me estaba diciendo un amigo ahorita... Sí. En redes sociales que nos estaba oyendo y que nos decía que me decía que todo lo que ha pasado con Trump y con los pets, con las mascotas. They're eating the dogs, they're eating the pets, que todo es muy parecido a lo de Rodolfo con relocos, papi, relocos. ¿Pasó algo así? Claro, con Rodolfo no pasó, Andrés, que le pusieron el relocos de Kay Lynch. Sí. ¿Ah, sí? Relocos, papi, relocos. Sí. Que lo pusieron a decirlo, ¿cierto? Pusieron al viejo Rodolfo, que en paz descanse. Con su perrito Narco. Él hizo... ¿Así se llamaba el perro de Rodolfo? Narco José. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se llamaba Narco qué? José. Sí, Narco José. Y se murió. En serio. perdón, pero todo es muy... Ya, surreal. Y ese mismo día murió el perrito. Eso es una cosa muy loca. O sea, Narco José se murió cuando Rodolfo se murió. Sí, señor. Relocos, papi, relocos. Fue parte de la estrategia de TikTok de Rodolfo en las últimas semanas cuando se empezó a trepar, ¿se acuerdan? Que se quemó. Sí, claro, ¿quién fue? Sí. ¿Quién era el otro? ¿Fico? Sí. Él hizo un TikTok donde salió eso. Y se regó. El hombre se ponía unas gafitas Ray-Ban, ¿cierto? No, y decía, relocos, papi, relocos. Agradezco a la vida por haber borrado ese momento de mi vida. Ahí está. Óigalo. Ah, bueno. Oiga, Uribe dice. Están haciendo todo tipo de arreglos con el momento clave de Donald Trump en el debate contra Kamala Harris, cuando dice que se están comiendo los perros, los gatos. Escuchemos. People that live there, and this is what's happening in our country. Bajo. They're eating the dogs. The people that came in. Thundercat version. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there, and this is what's happening in our country. Coros, segundas voces y todo. Pero sí, tiene mucho paralelismo ahí, es muy ¿cierto? Parecido todo lo que pasa alrededor de Trump y el fallecido, el finado. A mí lo que me preocupa de este tipo de contenidos es que terminas creando más afinidad hacia el personaje. Eso es correcto, pero fíjese que si usted hace el paralelismo con Rodolfo, se da cuenta que a pesar de estar tan grande... ¿No pasó? No, Rodolfo no ganó. Uy, pero eso fue una... Sí, es cierto, pero eso fue una remada brava al final del contrincante. Estuvo bien complejo. No, ¿será? Yo no sé. Yo... Igual apretado estaba, sí. ¿No? Sí, estaba muy apretado como está ahorita. Apretadito. Sí. Bueno, sí, también. Y lo último son las coreografías. Las coreografías y el remix, ¿no? El remix. A ver. Qué vergonzoso. They're eating the dogs, they're eating the cats. Oígala. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Y esto está pero por todas partes. Claro. En TikTok. O sea, lo que hay es coreografías, twerking, de todo con esta vaina. Una cosa impresionante. Vamos a ver a dónde va a parar esto. Termina esto. Todo se sabe en noviembre realmente. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.